Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el Top 20 de Monitor Latino. Hey, yo soy Omar Dávila, en la edición número 17 de nuestro show que presenta las 20 canciones más tocadas de la radio. Nuestros amigos en Monitor Latino se cargan de checar todas las estaciones, saber cuál es su programación. De ahí sale una lista, esta, las 20 más tocadas del país. Y este es el lugar 14. Número 14. Buen éxito esta canción, es de Bárbara, uno de los lanzamientos del 2007 que se coloca bien en la lista. Miénteme. Siento tanto miedo a perderte, a morirme lento por no verte, de sentir que todo hoy no existe y que pasó el tiempo de mentirme. Si tú no estás, ¿qué más da lo que pueda pasar? Abrázame y deja que te ame. Miénteme una vez. Márcame la piel. Insiste si me quieres convencer. Que acariciando el aire tendrás en mi mirada una respuesta para ti. Márcame la piel. Insiste si me quieres. mientas, solo márcame la piel. Márcame la piel. Insiste si me quieres convencer que no todo es perfecto, que si te equivocaste ya no sabes si morir en el intento. Con mi sangre, el frío de tu aire, lo tibio de una sensación. Siempre es así, no es cuestión de amor. Siempre es así, juega en mi sudor. Mi corazón puede aguantarte y me convences cuando quieras que te piense, no me mientas. Cuando quieras que te piense, no me mientas. Solo márcame la piel. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta es la parte favorita del programa mío. Por supuesto, ustedes me escriben a www.omardavila.com y ahí donde dice dedicatoria a distancia, le envían a alguien más una canción y me cuentan su historia. Y esta dedicatoria, la primera, viene de Guadalajara, México. Hola Omar, dice, quisiera dedicar una canción a distancia. Dice, mi nombre es Santiago, vivo en Guadalajara, Jalisco, tengo 21 años. Hace ya mucho tiempo que yo vivía en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde tú vives y haces este programa. Eso fue cuando yo estaba en la primaria. En mi salón había una niña que se llamaba Selene. Siempre la pasábamos juntos, me gustaba y yo le gustaba a ella. Estábamos en sexto de primaria, imagínate. Fuimos novios y muy lindo. Los dos nos llevábamos muy bien. Era un noviazgo sin maldad, imagínate, 6 años. Hoy ya han pasado más de 10 años que no la veo. Lo último que supe es que ella estaba estudiando medicina. Curiosamente, yo también estoy en la carrera de medicina. Con ella compartí muchas cosas y por lo visto estamos compartiendo el mismo sueño de llegar a ser médicos. Me da mucha alegría que ella esté bien. Ojalá ella escuche tu programa como yo lo hago. Voy muy poco a Hermosillo, pero cada vez que voy deseo encontrármela y saber de ella un poco más. Pues hombre, mi estimado Santiago, que le escribe a Selene, la novia que conoció en la primaria, cuando él estaba en sexto de primaria. Ahora está, tiene 21 años, estudia medicina, sabe que ella estudia medicina. Ojalá algún día se encuentren y con la ayuda del Top 20 se puedan escribir. Pero para eso, mi estimado Santiago, tienes que tener un plan como este, de este grupo que se llama Los Claxon. El plan perfecto. Tengo un plan perfecto. Lo diseñé sin margen de error. Ha llegado el tiempo de tomar las cartas de esta situación. Con el alma abierta y el pulso golpeteando máxima, afinaré mis tonos que estaban solos, tenían un tiempo sin sonar. Me voy a bañar de sinceridad, cantando mi canción. Mi lado creativo se hará el dormido cuando una frase lo quiera consultar. Me iré corriendo hacia ti, aceptando que aunque soy un tonto, no puedo seguir, no puedo operar detrás. voy a recuperarte. Voy a recuperarte. Voy a recuperarte. Voy a recuperarte. Te llevaré a volar y haré sentirte que en caída libre no deberás tener pavor. Estoy aquí para hacerte flotar, amor. Regresa, por favor, que no puedo seguir así. Te tengo que recuperar. Voy a recuperarte. Que hay en la escena de rock en español en México, así underground. Ya grabaron su disco, ya tienen su onda y ya salen en la radio y todo el rollo, los Claxon, pero bueno, no son un grupo todavía muy, muy taquillero, por decirlo de alguna forma. Entonces se mantienen underground y de la escena, eso es lo mejor que anda sonando ahorita, los Claxons. Yo soy Omar Dávila, regreso después de una pausa con más música. Top 20. Escuchando.